La memoria del jaguar. Resistencias de América Latina. La memoria del jaguar está inspirada en la capacidad que tienen estos felinos y felinas para recorrer el territorio y recordarse de los caminos. Su presencia en todo el territorio latinoamericano evoca la memoria de las resistencias en defensa de la vida, del territorio cuerpo y del territorio tierra. Ante la amenaza de los megaproyectos y su infraestructura de muerte y producción de pobreza, la memoria del jaguar queremos compartir con las personas que están construyendo resistencia y memoria en defensa de la vida y de la dignidad, resignificando los pasos del jaguar que camina por veredas, por valles, por selvas, compartiendo y aprendiendo el camino de los pueblos. Muy buenas tardes, estás escuchando Radio Contrabanda y esta es La Memoria del Jaguar. Este es un día muy especial para nosotras porque es nuestro primer programa. Empezamos con muchas ganas y con una entrevista muy interesante a una persona luchadora, a una persona que es un emblema, digamos, de la lucha contra los megaproyectos en Colombia. Estamos hablando de Francia Márquez, decir que ella representa la lucha colectiva durante muchísimos años que se ha dado en un territorio en el norte del Cauca, en Suárez, en un corregimiento que es territorio ancestral de afrodescendientes. Entonces vamos a darle la voz a Francia, pero antes quisiera que mi compañero también se presentara. Hola a todas, buenas tardes, soy Fabián, un amigo más aquí en Contrabanda y en la Memoria del Jaguar para estarles acompañando y viajando pues en la memoria y en el recorrido de historias que vamos a estar realizando en estos programas con la Memoria del Jaguar de las luchas en Latinoamérica. Y pues bueno, hoy con Francia Márquez, activista afrocolombiana, para escucharle, compartir y imaginarnos y viajar un poco allí al territorio colombiano y conocer pues sus luchas de la mano y de la voz de Francia. Bueno, esta entrevista fue grabada el mes pasado, que Francia Márquez estuvo en Barcelona, pasó así una visita fugaz para difundir la situación actual y también contarnos un poco más de la realidad que viven las comunidades afrodescendientes en el norte del Cauca. Así que lo primero que le preguntamos es dónde está La Toma, el corregimiento de La Toma, municipio de Suárez, y cómo es. Pues bueno, todo el territorio del norte del Cauca es territorio habitado por comunidades afro, ¿no? Ahora la gente se ha organizado en consejos comunitarios a partir de la ley 70. Aunque no tengan territorios colectivos titulados todavía, tienen territorios ancestrales. En la parte plana del norte del Cauca, pues digamos, están las haciendas esclavistas, que todavía tienen hasta estructuras de eso, ¿no? Pero ahí está la gente y está la caña de azúcar que ha invadido todas las tierras ahí. Suárez y Buenos Aires es como donde empieza a subir la cordillera occidental. Entonces yo estoy sobre la cordillera occidental y vivimos en una montaña, pero está rodeada por dos ríos, el río Bejas que desemboca en el río Cauca, y el río Cauca que tiene una represa que han construido de los años 60, la Salvajina. Y digamos que pues por estar en esa cordillera, en esa montaña, hay muchos recursos naturales, ¿no? Entonces hay muchas amenazas de intereses económicos ahí, hay oro. Y pues eso termina siendo una amenaza para la gente. Allá la gente vive la minería artesanal, que es la que han hecho toda la vida, y la agricultura de pan coger, donde se siembra no un monocultivo, sino diversidad de cultivos, la finca tradicional. Y hay plátano, hay yuca, hay café, hay frutales, sí. Y esa es como la forma. También muchas plantas medicinales que las usan para curar enfermedades, para curar el alma y el espíritu. Bueno, Francia Márquez nos está hablando de cómo es el territorio. Y poco a poco vamos a ir introduciéndonos en cuáles las problemáticas que enfrentan para esa defensa de ese territorio ancestral. Han mencionado el tema, han mencionado la caña de azúcar, que es un monocultivo que se instauró, digamos, desde las épocas esclavistas. También de que ellos viven de la minería artesanal, y sin embargo la amenaza que tienen ahora es la gran megaminería, ¿no? Sobre todo una empresa que se llama Anglo-Volta Shanti, que es una de las más grandes del mundo, la que está interesada por el oro que se encuentra en su territorio. Pero este territorio tiene como una herencia, ¿no?, de toda esta resistencia. Claro, allí nos encontramos pues con toda, desde tiempos inmemoriales, ¿no?, toda la resistencia ancestral de los pueblos negros, de los pueblos indígenas que han estado por todo este territorio del Cauca, y también a partir de ese ejercicio de memoria que las mismas comunidades han venido haciendo, ¿no?, de la reconstrucción del territorio, de resignificar sus luchas, de todas las propuestas de memorias ancestrales liberadoras que vienen haciendo en su reconocimiento pues de su pasado africano, ¿no? Entonces, pues vamos a ir un poco más de estos pasajes de Francia, que ya nos comparte un poco más cómo es allí todo ese entramado desde lo cultural, desde los apellidos, desde sus prácticas ancestrales que vienen también en esa resistencia allí en el territorio, y para seguir hablando un poco más de cómo es allí esa vivencia que nos comparte Francia. Bueno, somos un afrodescendiente que hemos ido reconstruyendo nuestra memoria histórica. En el norte del Cauca están la mayoría de los apellidos que tienen referencia con África en todo el país. Digamos, ahí en el norte del Cauca están la mayoría, están los Mina, están los Lucumí, están los Balanta, están los Popó, los Congo, están los Charupí, no, esos no son, están los Guasá, perdón, están los Carabalí, todos esos apellidos que tienen referencia con África. ¿Cómo se siente esa memoria, esa herencia africana hoy en día? No, yo creo que hoy la gente se siente muy orgulloso de ser afrodescendiente. Sí, aunque en un momento, pues a veces, cuando uno no tiene referentes identitarios, uno cree que es lo que le dijeron, y la historia que nos dijeron es que éramos esclavos, ni siquiera seres humanos esclavizados, sino que como que teníamos esa condición natural, y pues eso hace que uno no se siente orgulloso ni identificado. Porque tenemos esa historia de lo que fue la esclavitud. Nosotros no fuimos esclavos, mis ancestros y ancestras nunca fueron esclavos, fueron esclavizados, y eso es diferente, ¿sí? Ahí hay una responsabilidad de quienes los esclavizó. Hemos hecho comunidad en esos territorios ancestrales. Usamos la minería ancestral y la agricultura como una forma de supervivencia. Hemos recreado nuestra cultura en esos territorios del Pacífico colombiano, y bueno, en el Caribe también la misma situación. En el Caribe tenemos como referente San Basilio de Palenque y el gran Bencom Biojó, que yo creo que inspiró a mucha gente a luchar y a pelear por la libertad. En el norte del Cauca, las mujeres, las matronas, han tenido una historia de la lucha y la resistencia tan tanto que ahora que estamos reconstruyendo la memoria ancestral, hemos encontrado que muchas de las mayoras nuestras ancestras fueron quemadas vivas en ese norte del Cauca por rebelarse a la esclavitud. Y ha sido una historia que nos ha dolido mucho, pero una historia que nos llena también de coraje a las mujeres y hombres para decir que eso tiene que cambiar. Nuestros hijos, nuestros renacientes no tienen por qué seguir viviendo las consecuencias de la esclavitud. Y desde ahí entonces el territorio ha sido fundamental para nosotros, nosotras. Allá en el norte del Cauca las mujeres dicen que así como cuidan sus hijos, porque muchas son madres, cabezas de familia o somos, yo también lo soy, tengo dos hijos, así como cuidamos nuestros hijos, también tenemos que poner el amor maternal para cuidar el territorio, como espacio de vida, como espacio para recrear lo que somos como pueblo, como espacio para seguir pariendo la libertad de nuestro pueblo. Bueno, importante esas palabras de Francia, del rescate de la memoria histórica, de cómo en el territorio también se entreteje esas disputas desde todos los imaginarios, porque la conquista, digámoslo, del territorio no solo está en lo físico o en lo espacial, sino también en lo mental, ¿no? O sea, para despojarnos del territorio, de las tierras, de las comunidades, primero pasa por ese despojo mental, ¿no? El despojo de las ideas, de obligar a consumir, de obligar a olvidar, pues, su pasado, su memoria. Entonces, importante esta parte aquí que nos comparte Francia. También a continuación, en este ejercicio, pues, de la entrevista que estuvimos haciendo con Francia, que fue en exteriores, de pronto escuchan por ahí así algunos ruiditos de lo que nos estuvo compartiendo. Y música también se oye de fondo, ¿no? Y musiquita de fondo. Porque los encuentros fueron acompañados con música también. De toda su visita que realizó por Barcelona el mes pasado, de sus charlas. Entonces esto. Y vamos también a que ella nos comparta un poco, porque esto es muy importante como en esa formación y en esa vivencia que ha tenido Francia, ¿no? Ella desde muy joven empezó en los procesos culturales y artísticos. Nos va a comentar un poco de cómo han sido, cómo se ha sustentado este ejercicio cultural y artístico en su militancia. Y pues en esa forma de entender y comunicar allí el cotidiano, pues, de la lucha en su comunidad. Siempre yo quería ser cantante, yo quería ser actriz, yo me gustaba bailar mucho, me gusta todavía bailar mucho, danzas. Y entonces yo empecé de la escuela con un profesor, hacíamos obras de teatro, a veces hacíamos viernes culturales, que era que como que nos inventábamos nuestros eventos culturales, y los viernes entonces toda la comunidad iba y hacíamos veladas artísticas, presentaciones, canto, poemas, no sé qué. Participé como cantora en un grupo, creamos un grupo musical de música tradicional. ¿Cómo se llamaba? Remolinos de Ovejas. Era uno que era música de marimba. Ajá. Y el otro que era tambores de salvajina, que era música en modalidad libre, a chirimía y revuelto un poco de música, que era como que uno podía innovar. Ajá. Y participé en Petronio Álvarez, que es el Festival de Música del Pacífico. Participé como 3 o 4 veces. Yo creo que la cultura, la música, es un lenguaje que genera sensibilidad en la gente. A mí me generó, a mí no me gustaba nada que tenía que ver con reunión de comunidades, eso me parecía muy aburrido. Yo llegué por el arte a esos procesos. Cuando llegó el río Ovejas, la desviación del río Ovejas, ahí yo me toqué. Y nos poníamos a bailar danzas cuando terminaban las presentaciones de los eventos y hacíamos una obra de teatro, y me fui identificando con eso, y bueno, me fui organizando y me fui formando en el PCN, y ya después ya las trayectorias de lucha, ¿no?, que también son culturales, que la lucha también se construye en ese territorio, ¿no? Y sobre todo Hay que decir que ha sido una herramienta siempre como de resistencia de los pueblos afrodescendientes en Colombia y en otras partes también, ¿no? Tal vez porque no había otros espacios que dejaban, en otros espacios no se podían expresar, entonces en ese territorio musical y cultural persistía también esa herencia africana y esa identidad como pueblo. Vamos a escuchar, para acompañar este viaje hacia el norte del Cauca, hacia el Pacífico de Colombia, vamos a escuchar un grupo mítico de esa zona. La gente de Colombia seguro lo conoce, es el grupo Bahía. Sin embargo, el grupo Bahía tiene un disco que no es tan conocido, aunque sí es muy bueno, se llama Mulataje. Y dentro de ese disco hay una canción que se llama Colombia, vamos a levantar. Entonces vamos a dejarlos con Colombia, vamos a levantar, y les vamos a contar una historia también en medio de esta canción. Casilda es cuando se infiltró como jornalera en las plantaciones de caña. Repartió allí entre los esclavizados un polvo tóxico y narcótico para que se lo echaran en la bebida de los capataces y así pudieran fugarse y unirse a la causa. También se fugaron las esclavas de la cocina. Se cuenta incluso de una batalla por allá en 1862 en que vencieron al ejército criollo de Palmira. A pesar de que en 1851 se firmó la abolición de la esclavitud en Colombia, en el Valle del Cauca, el Cauca y en otros lugares, esto no se hizo efectivo hasta hace mucho tiempo después. Fueron luchadoras como Casilda Cundumí, como Bencos Biojó en la costa caribe, quienes lucharon por una abolición real de la esclavitud, y son sus descendientes de sangre y de legado quienes mantienen hoy viva la lucha. Contrabanda 91.4 del FM de Barcelona. También nos podrán escuchar por podcast y escucharlo donde más les parezca. Estábamos escuchando Grupo Bahía, la canción Vamos a Levantar del disco Mulataje, y hemos comentado la historia de Casilda Kundumí en medio de esta canción. Vamos a seguir con el relato de Francia, con Francia. Y como la registramos en diferentes registros, digamos, hicimos tanto la entrevista como unos extractos de una charla también que hemos aprovechado. En este caso queremos que ella nos hable de cómo el modelo económico les ha afectado en su territorio. Entonces vamos a escuchar a Francia Márquez. Hemos tenido muchas situaciones de ese modelo económico que nos mata, que nos desplaza, que nos destierra y que nos empobrece cada día. Allá hemos tenido proyectos como la represa de Salvajina, que se vendió como un proyecto para el desarrollo, y al contrario, los mayores dicen, nosotros los que hemos vivido es en la miseria. Este proyecto nos condenó a la miseria, porque en nombre del desarrollo se ha empobrecido a nuestra gente, y en nombre del desarrollo se ha despojado a nuestra gente, igual que la caña de azúcar. Mientras teníamos una expensa de agricultura en el valle geográfico del río Cauca, hoy todo lo único que se siembra es caña. Entonces permitimos que, teniendo tanto territorio, nuestros niños se mueran de física hambre, porque hay que priorizar la caña, ni siquiera para producir azúcar, ahora es para producir comida para los carros, ¿sí? Para producir etanol. Y ahí hay dos visiones de un modelo de desarrollo que destruye la vida, que racializa. Sí, porque no en todos los territorios se dan estas situaciones, ¿sí? No en todos los territorios se envenenan. Hoy tenemos nuestros territorios llenos de mercurio y cianuro, en el Chocó, en el Buenaventura, en el norte del Cauca, allá arriba en Nariño, ¿sí? En Tumaco. ¿Y qué significa eso para nosotros, que no tenemos acueducto? Mientras que en unas ciudades eso ya está resuelto, porque la gente tiene el grifo, el agua ahí, así se la cobra en cara, pero le llega a la casa, nosotros todavía no. ¿Sí? Y eso yo creo que habla también de un racismo estructural. ¿Sí? En Colombia nosotros, como pueblos afrodescendientes, vivimos con las necesidades básicas más insatisfechas del país. Y cuando las mujeres usan el saber ancestral de las parteras para ayudarle a dar una luz a una mujer que está pariendo, muchas veces no lo hacen solo por reproducir la cultura, lo hacen muchas veces por necesidad, porque no tenemos un hospital a donde nos atiendan, ¿sí? Y lo único que tenemos es la partera, que apela a su saber ancestral para poder ayudar a dar la vida, ¿sí? Y ahí yo creo que entonces hay unos desafíos muy grandes, ¿sí? Y ya diciendo esto a grandes rasgos, porque ya ustedes saben mucho de lo que he hecho en estos años de vida, y que no ha sido un trabajo solo de Francia, porque yo creo que tampoco se pueden individualizar las luchas. Las luchas y los liderazgos son colectivos, y eso yo creo que hay que siempre reconocerlo, y son históricos. Históricamente en el norte del Cauca la gente ha peleado por la tierra. Históricamente hoy los renacientes de los ancestros seguimos peleando por la tierra, y es una cosa que ha ido de generación en generación. Eso no empezó con nosotros, esa lucha empezó hace muchos años por los ancestros, ¿sí? Y ha ido pasando, y a una generación le toca pelear, y después llega la otra y le toca pelear, y lo que hace es que los mayores van preparando a los hijos para la lucha. Así decimos, porque ni siquiera es para vivir tranquilos, ¿sí? No, nos preparamos para luchar, porque sabemos que lo que viene no es fácil, y cada vez se va poniendo más difícil la situación. Bueno, esto es, en palabras de Francia, ese modelo de despojo, ese modelo extractivo económico genocida que por más de 30 años se ha venido imponiendo en Colombia, y que hoy se traduce en lo que desde el pasado gobierno de Juan Manuel Santos se viene trabajando, como lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, toda una agenda extractiva donde ponen los primeros renglones económicos del país la minería, la extracción, la agroindustria, todo un modelo minero energético que va a seguir arrasando los territorios de espaldas a todas las comunidades sin tenerlas en cuenta. Y esto es lo que viven allí a diario, pues lo que nos comparte un poco Francia. Otro fenómeno también importante y que viene siendo cimiento para ese para el entramado de todo el conflicto allí en Colombia es el del narcotráfico, que no hay solución a este inmediata, ni tampoco desde quienes lo producen por necesidades de las comunidades que lo hacen ancestralmente, y de quienes sí se benefician con despojo y muerte desde él, a nivel desde grandes empresariados, desde políticos, desde todo el sistema paraestatal. Entonces vamos a oír qué nos comparte un poco Francia también desde este problema. Pero eso no resuelve las situaciones estructurales de violencia y de abandono institucional en términos de necesidades básicas insatisfechas. Y ahí entonces la opción que le queda a la gente a veces es acudir a sembrar coca, ¿sí? A propósito del planteamiento de las fumigaciones. O sea, en el Pacífico colombiano, que la movilidad es tan limitada, ¿sí? Que la gente está en un abandono institucional en términos de necesidades básicas, porque no hay un abandono en términos de ver el Pacífico como un territorio potencial para seguirlo explotando y seguir sacando todo lo que hay ahí. Para la acumulación no es un abandono, ni para la violencia tampoco, pero sí para la gente en términos de mejorar su condición de vida. Y ahí entonces la gente dice, bueno, sembrar un racimo de plátano acá en el Pacífico dura 6 años, y la gente hace esos análisis. Dura 6, 7, 8 meses para producir un racimo de plátano. De acá saca un racimo de plátano al centro de Tumaco, y pongo Tumaco porque es la zona donde ahora, digamos, se ha concentrado una violencia absurda y que nuestra gente está viviendo la consecuencia de eso. Llevarlo al pueblo, en el pueblo me pagan 5.000 pesos por un racimo de plátano, $2, ¿sí? Y eso que me dicen, si quiere, y si no, vuelve y me lo echa al hombre y llévese. Entonces, ¿qué condiciones de vida hay para la gente ahí, sí? Y cuando la gente dice, bueno, la coca genera violencia, es cierto, pero la coca me permite a mí llevarle un poco de comida a mis hijos, ¿sí? Punto. Y ahí entonces, no, fumigar, hay que fumigar porque hay que acabar con eso, porque son terroristas los que están en esos territorios y se justifica la violencia, ¿no? Y eso es lo que está matando a líderes y lideresas, ¿sí? Esa violencia zurda. Bueno, es interesante a veces escuchar como la voz directamente de las comunidades que se encuentran en estas regiones donde están los cultivos de coca, porque realmente la coca es lo que Francia cuenta, ¿no? Ha sido como una forma de darle de comer a mis hijos, ¿no? Siempre se habla del abandono de esos territorios y Francia da una punta interesante, dice, para la acumulación no es un abandono. O sea, esos territorios igual se han militarizado, igual se han extraído los recursos de allá y se quiere, eso va en aumento, y para eso no han estado en el abandono. Entonces no puede ser una excusa para no poder dar alternativas a la gente a esos cultivos. Uno de los puntos del acuerdo de paz era la sustitución de cultivos ilícitos, sin embargo, de uso ilícito. Sin embargo, no ha habido respuestas. La gente que le apostó a eso se ha encontrado ahora mismo con que forman parte de un registro de cultivadores de hoja de coca, pero no han tenido formas de dar una alternativa económica a eso. Y la situación es muy complicada y parte de las muertes también que se han dado a líderes sociales en Colombia desde la firma del acuerdo de paz es gente que estaba luchando por la sustitución de cultivos. Entonces, bueno, con este tema de la coca, más tarde escucharemos una canción que tiene que ver con eso y que habla de eso. Ahorita vamos a escuchar un poco desde la visión de Francia cómo ha afectado el conflicto armado también en el territorio y cómo pues la gente que vive en estos territorios se ha visto en medio. Nosotros hemos vivido el conflicto armado de un bando o del otro. Y lo peor, nuestra propia gente, sí, nuestra propia gente con nuestra gente es que se ha hecho la guerra, ¿sí? De un bando o del otro. Los hijos, los primos nuestros, los sobrinos, los que no van a los paramilitares, van a las guerrillas, los que no van al ejército. Porque esa es la única opción que dan. No tenemos opción siquiera de pensar que vamos a ir a la universidad. Apenitas, hasta ahorita, estamos empezando a pensar que queremos ir a la universidad. Y aún queriendo ir a la universidad, también nos preguntamos, bueno, ¿y qué tipo de educación recibimos? Porque una educación que nos dice que estudien para que seamos alguien, y los ancestros y ancestras que no han estudiado, entonces no son nadie. Una educación que no nos habla de nuestra historia y que nos dice es que nosotros, la historia que tenemos es que somos descendientes de esclavos, y que no nos dice que somos descendientes de seres libres que fueron esclavizados. Entonces ahí también toca repensarse la educación, de qué tipo de educación. Y Malcolm X decía, o estudiamos para ser libres, o estudiamos para ser esclavos. Y ahí sí esclavos, y un sistema de muerte. Y desafortunadamente, ¿cuánta gente está poniendo su conocimiento al servicio de la muerte? ¿Cuánto el conocimiento que se adquiere en las universidades hoy se pone al servicio de la vida? Muy poco, ¿sí? Entonces yo creo que es el gran desafío que tenemos, y por eso yo dije, bueno, nosotros hemos vivido la violencia histórica, que la versión oficial del conflicto armado empezó hace 60 años, pues para nosotros no. Para nosotros empezó desde que los ancestros y ancestros fueron secuestrados, y desde entonces hemos vivido una violencia política armada, sí, y económica, histórica. Ahí tenemos pues una breve radiografía que nos comparte Francia de este conflicto que aún se, así se hable desde allí, ¿no? Desde la institucionalidad colombiana, desde el statu quo, de que hay todo un proceso de paz, pero lo que evidencian y denuncian las comunidades allí en territorio es que se sigue ejecutando todo un plan de exterminio al movimiento social y a las comunidades que vienen defendiendo pues sus proyectos de vida digna allí. Hoy, así como compartirles algunas cifras escabrosas pues de más de 60 años de conflicto en Colombia, tenemos un país con más de 6 millones de desplazados internos, segundo después de Siria, un conflicto que ha dejado más de 400 mil muertes, y más de 80.000 de personas desaparecidas, más que las dictaduras del Cono Sur. Entonces es toda una complejidad ahí de que hay a la hora de analizar el conflicto colombiano, porque, como lo mencionaba Francia, están estas dos disputas políticas de la paz, ¿no? La paz para quienes quieren que, por medio del silenciamiento de los fusiles, seguir sustentando y profundizando un modelo de despojo, y la paz de los pueblos, la paz de las comunidades, desde sus cosmovisiones y desde sus resistencias propias de poder popular y de vida en el territorio. Bueno, entonces vamos a seguir dando la palabra a Francia Márquez desde Contrabanda, desde La Memoria del Jaguar. Ahora Francia nos va a hablar de las amenazas que están recibiendo los líderes y lideresas sociales en Colombia. Esos enfrentamientos que el Estado juega como a poner a la gente a enfrentarse. ¿Hay tema de grupos armados también ahí? O sea, ¿hay paramilitarismo en la zona? No. Digamos, en la toma, pues las amenazas que hemos recibido de los paramilitares, pero que ellos lleguen a direccionar a la comunidad, sí. Bueno, eso es por la resistencia de la comunidad también, ¿no? Sí, yo me imagino que ellos no se meten con nosotros así directamente, más es como amenazas que nos mandan. Bueno, a mí me han ido a buscar, pero no para generar el conflicto entre mi comunidad, sino que es porque persiguen a un líder o a una lideresa. ¿Por qué se persiguen a los líderes en Colombia y qué es ser líder en Colombia? Porque acá no se usa tanto esa palabra de líder, ¿no? Pero entonces, bueno, pues porque estamos defendiendo el territorio, porque eso implica amenazas para los actores armados, es para el modelo económico, digamos, y se pone la violencia en función de garantizar un desarrollo hegemónico que está matando la vida. Y pues cuando los líderes defienden su río, defienden su territorio, defienden su bosque, o luchan por la educación, o luchan por la salud, pues terminan siendo un objetivo militar de los grupos armados. Bueno, hay un pedacito de esa entrevista que tal vez hay que contextualizar. Le preguntábamos a Francia si los paramilitares, los grupos paramilitares en Colombia, los que tienen presencia en ese territorio, tenían control sobre su comunidad, ¿no? Ella dice que no, porque el control lo tiene la comunidad. Claro. Pero sí ha habido muchas amenazas hacia la gente. Líderes y lideresas, o sea, como dice Francia, es la gente que lucha. Así es como se denomina en Colombia, pero no significa que líder o líderes haya uno, sino que todo el mundo que participa es líder. Pero la cuestión es que en muchas comunidades los grupos paramilitares sí tienen un control político sobre lo que está sucediendo, ¿no? Afortunadamente todavía hay comunidades que, por los procesos organizativos tan fuertes que tienen, han resistido también a ese control armado y político. Bueno, seguimos con la voz de Francia y para que nos cuente qué es la paz en Colombia y por qué ahora tanto que se habla de Colombia y del proceso de paz, cómo se traduce eso en la realidad de cada uno allá. Hoy Colombia, así sea que la paz esté en papel, es un referente para el mundo. Necesitamos hacer que la paz sea una realidad y no la paz desde la visión institucional, que es la paz para que las empresas estas de acá, estos países, lleguen a donde antes no habían podido llegar y acaben de saquear lo que no pudieron hacer en el tiempo de la conquista, sino la paz que nos permita vivir dignamente y que nos permita ver nuestros territorios como un espacio de vida, y ahí yo estoy lista para construir y caminar también juntos y junto a ustedes y bueno, con toda la gente ahí en Colombia. Bueno, esa es la paz que hay ahora, ¿no? Es una paz que todavía no se ha traducido en hechos en muchas cosas, y cuando los intereses económicos siguen, la guerra sigue, porque lo que hay que entender es que Colombia, el origen de la guerra es un tema de tierras, es un tema de acaparamiento de recursos también, ¿no? Entonces, mientras no se arregle el origen de la guerra, esa violencia va a seguir. Y bueno, hay un grupo que también es de esa región del Pacífico. Digamos que todo el Pacífico de Colombia fue poblado por población afrocolombiana de diferentes lugares de África. Según los periodos, la gente vino de la parte de Senegal y Gambia. Según los periodos, hubo gente que vino de Mali. Bueno, vino forzada, ¿no? Obviamente. O sea, fue a Colombia, perdón. Toda la parte del Pacífico es poblada por población afrodescendiente. Y hay un grupo que es del Chocó, que es una de las regiones del Pacífico, que se llama Chopkip Town y que tal vez es uno de los más conocidos de esa región, ¿no? Entonces vamos a escuchar una canción en la que hablan de la minería de oro, que es precisamente esa lucha que tienen la gente de Suárez en la toma Cauca, el corregimiento de la toma. De oro. La verdad que este grupo ahora se ha vuelto un poco más comercial y a veces echan falta estas primeras letras que tenían en los primeros discos, cuando todavía vivían en el Chocó y hablaban de lo que vivían allá. Bueno, Francia Márquez no era muy conocida hasta hace pues unos meses en realidad. Lo que pasa es que este año ganó el premio Goldman. El premio Goldman es como el Nobel ambiental a nivel mundial. Entonces, fue reconocida no solamente su lucha, sino la lucha de su comunidad, la lucha de todo, pues de todo el colectivo que habita en la toma corregimiento de Suárez. Entonces eso nos hace pensar un poco en esos momentos en que la gente de repente pues se vuelve mediática, pero no se dejan ver otros procesos anteriores, ¿no? Por eso hemos querido rescatar lo que fue la Marcha de los Turbantes. La Marcha de los Turbantes fue en 2014 y fue un grupo de mujeres que se fue caminando desde Suárez, Cauca, hasta Bogotá para pedir que se cumpliera una sentencia de la Corte Constitucional en la que les daba derecho a la titulación colectiva de la tierra, lo que significa que se reconocía la ancestralidad afrodescendiente de esa tierra y tenían unos derechos particulares, unos derechos por territorio étnico. También esa marcha quería visibilizar que no hubo una consulta previa antes de licitar una licencia minera a un señor que se llamaba Héctor Sarria, que no deja de ser un testaferro del Anglo-Golta Shanti, ese monstruo multinacional de la megaminería de oro. Además de que el Estado no hizo nada y dejó entrar un montón de retroexcavadoras en el territorio y dio paso así a la minería ilegal. El Estado colombiano tiene una estrategia con la minería ilegal. Deja entrar a esas retroexcavadoras que son empresarios, son mafias, y después dice, ay no, esta gente no lo está haciendo bien, contamina mucho, no sé qué. Mejor dejamos entrar a la multinacional que tiene una serie de regulaciones, bla, bla, bla, bla. Y así van metiendo también, legitimando la entrada de las multinacionales. Fruto de toda esta lucha, Francia ha sido amenazada varias veces, ha tenido que salir del territorio. Entonces, bueno, quería... Primero vamos a escuchar un pedacito de un video que hubo de la Marcha de los Turbantes, donde habla María Jenis Mina, también por dar otra voz en el territorio, para que todo se centre en Francia, porque pues sabemos también que Francia insiste mucho en eso, en que ella es una lucha que está representando, pero que no es solamente ella, ¿no? Que hay mucha gente detrás dándolo la cara. Entonces, vamos con la Marcha de los Turbantes para conocer un poquito más y que nos cuente Francia cómo fue esa movilización también. Se quieren tomar la toma, nadie se la va a tomar. Desde el municipio de Suárez hasta la ciudad de Bogotá, mujeres mineras ancestrales marchamos en defensa del territorio. Se quieren tomar la toma. Hoy el río Ovejas está amenazado en desaparecer a causa de la proliferación de retroexcavadoras que penetran al territorio bajo la mirada indiferente del Estado colombiano. La montaña, el vientre. Viven en sagrada alianza que defiende. Nosotros somos mujeres negras de la vereda de Yolombó, corregimiento de La Toma, que cansadas de ver lo que está pasando en nuestros territorios, decidimos marchar hacia Bogotá a exigirle al gobierno, a la Corte Constitucional, para que saquen esas retroexcavadoras de nuestro río Ovejas. Lo que pasa es que el río Ovejas es un río que nos dejaron nuestros ancestros a nosotros y nosotros queremos dejárselos a nuestros hijos, a nuestros nietos para el futuro. Y las retroexcavadoras están llevando el oro. Nosotras salimos cansadas de la injusticia en el norte del Cauca con la minería ilegal, cansadas de la corrupción. Nadie quería parar bola lo que estaba pasando, a pesar que yo ya había denunciado que había mucha minería que estaba destruyendo nuestros territorios, pero nadie paraba bola. Hasta que la gente también en mi comunidad, como yo era la representante legal, me presionaban como, ¿qué más hacemos? Francia, que no sé qué, que ahí está la retro, que están destruyendo el río, que están echando mercurio, que no sé qué, que por aquí, por allá. Entonces yo me sentía así como impotente, ya puse la denuncia en fiscalía, yo ya he instado a la defensoría, al Ministerio del Interior, a todo el mundo, pues yo ya no sé qué más hacer porque nadie para bola. Y ahí entonces yo le dije a las mujeres, yo voy a caminar todo este país porque yo ya sé que la gente sepa que la minería está destruyendo nuestro territorio. Salimos 15 mujeres de mi comunidad inicialmente que íbamos a recorrer todo el país visibilizando lo que estaba pasando. y no alcanzamos a recorrer todo el país, sino que lo colocamos de ir de mi territorio hasta Bogotá. Pues más mujeres se vincularon, a Bogotá llegamos 80 mujeres. Cuando llegamos no nos prestaban mucha atención, que nos fuimos y nos invitaron a una reunión al Ministerio del Interior, la ministra de Cultura, la ministra del Interior era en ese momento viceministra, ahora es ministra de Cultura, y nosotras nos metimos allá al ministerio, y cuando ya estábamos allá, nos declaramos en asamblea permanente ahí, dijimos que no vamos a irnos de ahí hasta que no saquen las máquinas. Y ella ya estaba preocupada, que cómo así, que no sé qué, no, aquí nos vamos a quedar hasta que vayan y paren las 2.000 retroexcavadoras que hay en el Cauca. Porque el gobernador le había dicho que habían 2.000 máquinas destruyendo el departamento. Hasta que no paren las 2.000 retro no nos vamos de aquí. Pues nos declararon que éramos una amenaza para la seguridad nacional, porque eso está pegado a la casa presidencial. Caso es que pasamos 4 días ahí pasando mucho trabajo, frío y todo, y después ya hicimos un acuerdo que para mí, mami, se quedó en el papel. El gobierno, el presidente Santos no cumplió con los acuerdos, y bueno, seguimos. Eso fue lo que pasó. También jóvenes de la Guardia Cimarrona nos acompañaron. Bueno, ellos eran jóvenes, muchos de varios municipios de donde fuimos, y nos acompañaron, y cuando volvieron ya se convirtieron en guardias cimarrones y han seguido ejerciendo. Entonces cada que hay una retro o lo que sea, ya ellos van y lo paran y ayudan a cuidar el territorio, ¿no? Clave esto que nos menciona ahí Francia de la Guardia Cimarrona, que es una expresión más de ese poder popular territorial, de cómo que utilizan como medidas de autoprotección, ¿no? O sea, no, ellos le han dicho fuera a todos los actores armados, pero se constituyen como una guardia que vela por la autoprotección de la comunidad y que se viene enfrentando a este modelo, como ella ya lo dice ahí, con toda la maquinaria de las multinacionales allí en el territorio, y de seguir ellos dando pues la pelea por la autonomía y por la gestión popular de ellos mismos ahí, con todos sus proyectos y sus formas de minería artesanal, ¿no?, para la sobrevivencia. Entonces vamos a ir ya rematando un poco, vamos a escuchar una última parte que nos brinda Francia, que nos habla ya un poco sobre la situación actual allí en la toma, frente a todo esto que hemos venido aquí planteando desde el modelo de lo que nos viene compartiendo Francia. Entonces, para hacernos una idea un poco de cómo está actualmente la lucha allí. ¿Cómo está ahora mismo la situación en la toma? Ustedes pararon temporalmente, entiendo, por una orden de la Corte, el desalojo que les querían hacer, ¿no? Porque la Anglo-Volta Ashanti los quería sacar a ustedes, que vivían en el territorio de forma ancestral, ¿no? Los quería sacar de allá. Entonces, ¿en qué momento están ahora? ¿O cómo es la situación? Bueno, pues también ahora, con la minería ilegal, ¿qué rol tiene eso? Se suspendieron los títulos mineros, la minería ilegal la paramos, la logramos parar por ahora con la Guardia Cimarrona. Pero los mineros siguen ahí en el pueblo amenazando a uno y todo. Pero la Corte pues suspendió esos títulos, no atacó la legalidad. Ahora estamos haciendo una demanda de restitución que acabamos de presentar, que ha tenido muchos peros, muchos contras. Uno, porque no la agencia de tierras no quería presentar la demanda con la solicitud de nulidad de títulos mineros. Dos, porque la minería ilegal que entró al territorio fraccionó a la comunidad. Entonces movieron a la gente para que una gente estuviera de acuerdo con hacer minería ahí y otros que no estábamos de acuerdo con ese tipo de minería. Entonces eso entró en unas confrontaciones. Tres, yo salí a amenazar el territorio siendo representante legal, no pude ejercer gobierno propio ahí en la comunidad, sino que iba y venía, pero no pude estar ahí. Y eso también debilitó el proceso organizativo. Pues las amenazas que hemos recibido muchos líderes y lideresas de allá cada rato, eso también ha como afectado mucho a los líderes, a la comunidad. Y pues digamos que a raíz de eso instauramos la acción de tutela con la Defensoría del Pueblo, pero ahora digamos que los mineros que han llegado mineros foráneos también, que están haciendo minería en algunos lugares, artesanal pero o más tradicional, pero usando mercurio igual. Pues nosotros también nos hemos hablado con ellos y ellos han sentido que ven como una amenaza con nosotros. Y pues todo eso ha movido a un número de gente de la comunidad, sobre todo la gente que se ha ido a la ciudad, que tiene las tierras todavía allá, a que no dejen hacer la titulación colectiva, que eso es para quitarle las tierras, y han fraccionado a la comunidad feo. Entonces estamos en esa situación, luchando mucho, pero con muchas frustraciones, porque eso es una forma de proteger el territorio. Sin embargo, digamos, se han metido todos esos intereses ahí a llenarle la cabeza a la gente, a ofrecerle algunos comprarlos, y eso ha fraccionado y ha debilitado el proceso, pero bueno. Bueno, has estado escuchando La Memoria del Jaguar, es un programa en Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Vamos a estar los lunes en directo de forma quincenal, de 4:30 a 5:30 de la tarde, hablando de ese caminar del jaguar por América Latina, esas luchas y resistencias de América Latina. Ahí nos encontraremos entonces con más historias, más viajes, y pues bueno, vamos llegando al final del programa. Vamos ahora con un recomendado por ahí que nos tiene Francia, y que Julia nos va a presentar la agrupación, y bueno, nos seguiremos entonces viendo con más programas preparados que vamos a tener. Se viene Guatemala, se viene México, y se vienen más historias de luchas, más cartografías de conflictos, historias desde las mismas voces, ¿no?, de los personajes, de las personas que están allí en carne y hueso dando pues la lucha en el territorio. Y pues vamos entonces a seguir encontrándonos, vamos entonces con un tema que se llama Coca por Coco, canción de Herencia de Timbiquí. Herencia de Timbiquí, esta fue una recomendación musical que nos hizo Francia Márquez. Sí. De hecho, hemos seguido sus recomendaciones musicales para todo el programa, tanto Grupo Bahía como Chop Keep Town como Herencia de Timbiquí, son grupos que a ella le gustan. Y sobre todo, esta canción de Coca por Coco habla de cómo ha cambiado la vida en un lugar donde ha entrado el tema del cultivo de coca, como ella también hablaba antes de eso, y ella quiso hacer hincapié en que Tumaco es una de las regiones más castigadas por el conflicto armado en estos momentos, y donde se entremezcla esta complejidad, ¿no?, con el tema del cultivo de coca. Bueno, hay una canción que se llama Coca por Coco, que habla sobre el Pacífico, es de Herencia de Timbiquí, que narra cómo la gente, llegó otra gente al Pacífico colombiano de que para asesorar a la comunidad, y la asesoría era para que la gente sembrara coca, y ellos dicen ahora en nuestro paraíso se acabó la paz, ya no hay pescadores sino hombres pescados que aparecen muertos en cualquier manglar con la lengua afuera y dedos cortados porque dijeron algo que era de callar, irreconocibles porque les echaron químicos que usan para procesar, y como consecuencia de esos malos cambios en nuestro Pacífico se acabó la paz. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sí, para toda mi gente en Colombia, mi respeto, para todos mis parceros de Herencia, ellos, Humán, tú lo vas a oír, díselo, vámonos. Y se pusieron a talar todo el bosque. Se cosecha coca y en lugar de amor. como tantos de sus hijos no llegan a ver la aurora. Y hasta aquí ya se extravían pasos en caminos donde la nobleza no abunda. Y si te cambia balazos en vez de abrazos, y el valor de la vida se pesa en gramos. Y cada grano de coca que se aspira es una vida menos que respira. Y otro chamaco que la leyenda aquí un sicario se inspira a ser. Y eso duele saber que sería mejor que en vez de muerte en el callejón hubiera vida en cada rincón. Y en vez del odio sembremos amor. Coca que se aspira, es una vida menos que respira. Colombia llora.